21:22, seguís escuchando Le Tercer Monde. Estamos con Luciano Laitó haciendo una columna sobre la gran canción americana, pero vamos a hacer un sándwich en el medio de esta columna, y porque estamos en comunicación con Santiago Motorizado, Santiago Barrio Nuevo, El Chango, también conocido como, que es cantante y bajista de El Mató a un Policía Motorizado, que se presenta aquí en la ciudad de La Plata este 3 y 4, jueves y viernes. Hola, Santiago. Buenas, ¿nos escuchás? Todo bien. ¿Cómo andas, Santi? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. ¿Todo bien? Sí. Justo ahí, bueno, hoy estábamos hablando de la la tradición americana de la canción, por esto que le dieron el Nobel a Dylan. Estuvieron en el Buey, no solamente tocando, sino viendo a Wilco. ¿Pudiste ver el show? ¿Qué te pareció? La verdad que no soy muy fan de Wilco y llegué con el show empezado. Medio que no pude adentrarme mucho en el clima ese. Y al toque medio que nos fuimos para llegar temprano a Flaming Lips. Así que la verdad que no le di mucha bola. No sé, ¿son muy fan de Wilco ustedes? Y sí, un poco son sí. muy fan. Perdón, es una estaca que nos clavás en la espalda. Acá Manuel se escandalizó. Escandalicé. Se escandalizó totalmente. Bueno, a mí me gustan mucho los Flaming Lips. Ya los había visto la vez anterior que habían venido a Jeva. Creo que había estado buenísimo. Esta vez no me pareció que haya estado tan bueno. ¿A vos qué te pareció? No, sí, soy fan, pero sí, todo como medio frío. La gente también estaba como medio en clima. Viste, como parecía que cosas, como se llama Winecoin, quería levantar un poco a la gente y no se enganchaba mucho, ¿viste? Sí. Y también había una cosa como de mucho espacio entre canciones, con los preparativos, ¿no? De toda la puesta en escena. Tenía un justificativo, pero me pareció que tardaba mucho. Y sí, no tocaron ninguno del disco Naranja, ¿viste? Eso me dolió un poco en el alma. Eso como que faltó un poquito de eso, de esos hits noventeros. Sí, pero es divertido siempre, ¿viste? Pero sí, la otra estuvo más arriba. Claro, esta vez fue medio demasiado cuelgue, me pareció a mí, como que la gente no estaba tanto en esa sintonía, pero bueno. Es verdad, sí. Bueno, tocan, como contaba Manu, 3 y 4 acá en el Teatro Ópera. Sí. Y estos shows de la gira Rápida y Violenta los agarra también trabajando. En realidad ya hace tiempo que vienen trabajando en el trabajo siguiente a La Dinastía Scorpio. ¿Hacia dónde van esas canciones? De La Dinastía Scorpio y de Violencia, en realidad, ¿no? Y hacia dónde van las nuevas, si vos. Sí. Mirá, estamos como probando cosas distintas, eso está bueno, fue como un proceso bastante divertido. Algunas como muy distintas, lo cual, viste, nos genera una sensación rara, nos entusiasma porque nos gustan, después las escuchamos de vuelta y decimos, espera, ¿esto qué es? Esto es medio cualquiera, viste, como siempre hay una duda eterna con respecto al arte, sobre todo, que no, es todo un terreno inseguro constantemente. Pero bueno, a mí me copa que haya cosas así bien distintas y me gustan cómo están quedando las canciones, ¿no? Estoy contento. Estoy por ahí un poco retrasado con algunas letras, eso me perturba profundamente, porque, viste, empiezo como a maquinar, viste, a ver si llego, si no llego. ¿Tenemos alguna fecha aproximada? Es que vamos a ir a grabar, tenemos reservado el estudio para mediados de enero, más o menos el 18 de enero. Puntualmente 18 de enero, justo igual ahora estaban viendo por ahí de correrlo al 19 por cuestiones de pasajes y esas cosas, pues vamos a ir a grabar a Estados Unidos. Ah, eso es importante. Está en Texas, pegado en la frontera con México, y es un estudio que está bueno, que es accesible con respecto a los precios de estudio, y está bueno el plan. O sea, la dinámica es reservar el lugar que queda en medio de la nada y reservarlo por 20 y pico de días y estar 100%, viste, con la cabeza puesta en eso. Algo que nunca hicimos, viste, nunca estuvimos encerrados en un lugar grabando así constantemente sin parar, sin descanso. Nos entusiasma la idea, hay que ver ahí cómo es, ¿no? Nos entusiasma vivir la experiencia, obviamente, y nos copa también todo lo que es la parte de la técnica del estudio, que está buenísima, ¿no? Tiene mil cosas geniales. El dueño del estudio es medio como un loco así, fan de la música, que en realidad no se dedica a eso, sino que se dedica a exportar nueces, no sé qué. Y el estudio está en medio de 30.000 hectáreas que tiene el chabón de eso. El chabón es como millonario exportando nueces, ¿viste? Y, y medio que con ahí con los vueltos que tiene, se armó un estudio tremendo, que parece que no van mucho las bandas yanquis porque queda medio lejos, no sé, medio raro el lugar. Y el loco, viste, como que pierde guita en el estudio, pero es un estudio super top. Y nosotros, bueno, aprovechamos todo eso para, nada, para usar eso, ¿no? Que es una locura. ¿Y con quién? Bueno. ¿Se van con alguien que los produzca? ¿Va a estar Pablo Barros por ahí? ¿Quién o quién? Los últimos dos discos, viste, nos ayudó a grabar Eduardo Vergallo, Dinastía Escorpio y Violencia, y él ya grabó ahí, viste, con otras bandas, ya lo conoce, entonces eso está bueno. Él también nos recomendó el estudio y conoce a la gente de ahí y conoce todo, cómo operar, ¿no? Nosotros ahí ya se nos escapa un poco. Pero bueno, es todo ese combo junto, vamos a ver cómo salen las cosas, esperemos que bien. Che, y ahí teniendo tanto tiempo, o relativamente bastante tiempo, ¿eso les da más tiempo para jugar un poco, para no llevar las canciones tan cerradas como las tenían poner cuando fueron a grabar a Ion, o pretenden llevarlas igualmente muy cerradas y ahí ver alguna adicional o grabar varias tomas? Sí, algunas están como muy cerradas, ¿viste? Porque uno está preparando de repente y ya llega un punto donde la canción ya cerró, ¿viste? Y está satisfecho y quedó, ¿viste? Eso pasa, o a veces no pasa. Otras no, otras están ahí más incompletas, y está bueno eso, ¿no? De que quede un espacio para que se terminen de hacer ahí en el estudio, ¿viste? Vergallo nos decía que llevemos todas incompletas, que no hagamos nada, y que toda la magia suceda en el estudio. No está mal, digamos, la idea, me parece bien. Yo igualmente soy un poco escéptico con eso, porque ya es como un... Sería como nuestro... No sé qué disco es, pero ya hicimos muchos discos. Y mientras van sacando discos cada vez, no sé, el trabajo se hace un poco más largo, porque hay que recorrer nuevos caminos, es como más complejo todo. Entonces siento que hay que ir más preparado, ¿no? Sobre todo porque nunca vivimos esta experiencia, quizás en el futuro con ya... con tener esto ya hecho, podamos optar más por otra cosa, pero me parece que en este momento había que preparar bien las canciones antes y ahí más seguro, viste, con algo. Si no, somos muy miedosos y nos agarran enseguida la incertidumbre y el pánico. Pero creo que está bien, ahí como hay un equilibrio entre canciones terminadas y canciones incompletas, que se puede jugar un poco con todo lo que pueda aparecer allá. Santiago, te cambio un poco de tema. Te quería preguntar un poco por la escena musical acá en La Plata, ya que van a estar tocando este fin de semana, y también porque un poco ustedes fueron por ahí el estandarte o una de las cabezas salientes de un movimiento o de cierta escena musical acá en La Plata, de que tiene ya más de 10 años o más o menos eso. ¿Cómo viste esta transición desde 10 años hasta acá? ¿Cómo te parece que han cambiado algunas cosas? ¿Te parece que hay cosas nuevas, interesantes acá? Sí, obvio. Todo el tiempo hay como movimiento y eso está buenísimo. Eso no nunca se detiene. Creo que hay otra como otro contexto más favorable. Que eso está buenísimo. Yo me acuerdo cuando empezamos no había... en La Plata siempre hubo banda, ¿no? Eso no era tanto problema, ¿no? Pero por ahí... Sentíamos que a nivel general, así, nacional, ponerle, qué sé yo, no había, no sabíamos con qué compartir fecha, ¿viste? Había como una mesa de vacío, y eso cambió un montón, ¿no? Ahora hay un montón de sellos independientes, un montón de bandas, festivales, cada sello tiene su festival, hay festivales independientes que reúnen a todas estas nuevas bandas que fueron apareciendo, y eso es genial, eso por ahí a nivel más general, y en La Plata... creo que aparecieron un montón de lugares nuevos, eso antes no estaba, y también obvio bandas nuevas todo el tiempo. Eso creo que nunca se va a detener y está buenísimo. Santi, el jueves tocan con las ligas menores y el viernes con Señorita de Tono Negro, ¿es así? Sí, exacto. Perfecto. En el Teatro Sala Ópera, acá en 58, cerca de la radio, 58, 9 y 10 o 10 y 11. No quiero perturbarte más con el tema de las letras, pero ¿qué, ¿qué películas, qué series, qué libros estás leyendo para motivar un poco la maquinaria? No, ahora me estuve mirando estos días mucho Office, que ya la había visto, pero igual creo que no la había terminado nunca. ¿Cuál versión? La de Inglaterra. Bien, excelente, excelente. Es la redención de lo de Wilco. Bien. Perdón. Igual no fui malo con Wilco. Fue una cosa... obvio. La versión de Inglaterra es... Bueno, primero que la original... Y segundo, que es como cierra perfecto, ¿no? Es como una obra maestra perfecta de 12 capítulos. Y nunca vi la Yankee, y la empecé a ver ahora porque un amigo me insistía que le gustaba más. Y la empecé a ver y, bueno, es como fácil hacer la comparación inmediata, ¿no? Porque sobre todo los primeros capítulos es casi los mismos guiones, ¿no? O los mismos sketches. Claro. Y nada que ver. Es como... Me encantan mil millones de series Yankee, películas, todo. Pero ahí en la comparación pierden mal, me parece. Estamos de acuerdo. Se nota como... Nada, como que, no sé, viste, como que hay un productor atrás que dice, bueno, esto está bárbaro, pero hay que hacerlo un poquito más para toda la familia, más ñoño, más romántico. Claro. No tan zarpado algunos chistes, no tan incómodo, es más oscura la iglesia, digamos. Por el momento ya no es comedia, viste, como te pones... Es muy incómodo mirarla. Es muy incómodo, pero... Pero bueno, eso lo hace genial, lo hace único, lo hace más original. Se rompe con todo, es increíble. Y bueno, y verla ahora de nuevo me pareció, viste, como... No, genial. Y no había visto que estaba ahí en Netflix. Hay un especial que ahora no terminé de ver, vi la primera parte. Un especial como que te muestra la oficina 2 años después, no sé si lo vieron. Ah, el especial de Navidad, sí. Exacto, sí, no lo había visto. Y bueno, ahí vi la primera parte, me pareció genial. Y también vi que Ricky Gervais estaba estrenando una película con David Brent, como que está, dice David Brent on the road, que es como que está, sí, sale de gira con su vieja banda. Sí, sí, sí. Esa no sé si la vieron, pero no la vimos. Sería como una continuación, digamos, actual de lo que estaría haciendo nuestro héroe, nuestro falso héroe. Bueno, Santi, muchas gracias por este rato para Radionauta. No, gracias a ustedes. Nos vemos entonces el jueves y el viernes. Un abrazo. Ahí se cortó. Justo. Qué timing, Lucho. Impresionante. Bueno, Santiago, sí. Motorizado, Santiago Barrio Nuevo, el Chango, bajista y cantante del Matón Policía Motorizado, que va a estar tocando jueves y viernes a la noche, a las 10 de la noche, acá en el Teatro Sala Ópera de calle 58, 9 y 10, ¿no? O 10 y 11. 10 y 11, me parece. 10 y 11. Es lo mismo que 11. Es la misma altura que sí. El Orga Vázquez. El jueves con Las Ligas Menores, que es una de las bandas favoritas del Chango, y el viernes con Señorita Trueno Negro.